Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos una vez más acá en Spreadshot News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo 159. ¿Quién hubiera dicho que ya estaríamos a casi 10 capítulos del famoso 150? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo. Estoy como siempre con Maximiliano Carrión aquí presente. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Feliz día, Nico. Para todos los programadores también. Gracias. El día que estamos grabando es el día 256 del año. Por ende, diagnosticado como el día del programador. Yo ya tuve mi día, que en realidad es como que yo me adosé a ese día, que es el día del metalúrgico, y no trabajé y fui feliz. Uh-huh. Y ahora le toca a Nico, pero como cae domingo y no está homologado por nadie, aunque cayera durante la semana, tendría que ir a trabajar igual porque el mundo es una mierda. Pero sí, no estamos acá para discutir eso, estamos acá para hablar de cosas lindas, así que hablemos de cosas lindas, supongo. Sí, como por ejemplo que la gente pasa y nos comenta, así que vamos a agradecerles. En este caso tenemos comentarios de Fede Gartenbank, Fulanito Menganito, Lucas Ariel Guerra, Jorjor, Carlos Molina, Sergio Suárez y Marce Orosa, entre otras gentes. Así que contame, Max, el comentario que querés destacar vos esta semana. Yo voy a destacar el comentario de Sergio Suárez, que dice: muy buen programa, barbas, un par de cositas para decir. Dice, primero, uno, tienda digital de Nintendo en Amazon, por fin conocieron internet estos ponjas, aunque seguro que tiró magia Reggie ahí, dice. Dos, Battle Chasers, Nico, tu deber es leer esa maravilla, y el Kickstarter tiene mucha, pero mucha pinta. Sí. 3. Sony y sus updates me la chupan. 4. Tengo muchas ganas de que puedan hacer un buen modo free to play con el Lawbreakers, pero el publisher Nexon nunca fue muy copado en ese tema y sus juegos en general terminan siendo pay to win. Al menos hasta hace unos años era así. 5. Spoiler cast del Witcher 3, dame 10. 6. Caca. Como ya lo había leído por anticipación, no me causa tanta gracia. Pero te estás riendo internamente. Pero me estoy sonriendo, así bien. Que sí. Bueno, yo por mi lado voy a destacar el de Carlos Molina, que dice: lo escucho hablar a Nico de Witcher y tengo ganas de volver a jugarlo. Lo escucho hablar a Maxi de Metal Gear Solid y tengo ganas de salir corriendo a comprarlo. Gran episodio, sin lugar a dudas. Y eso que no hablaron de la historia de cada juego, dice. Muy buenas las recomendaciones del Special Mood de la semana, especialmente el video, que es re cortito, ya ni me acuerdo de qué era, pero bueno. No sé qué tan de confianza puede ser, pero para fecha de lanzamiento yo suelo chequear, además de ustedes, esto. Y pone un link que es un artículo de Game Informer donde están todos los releases de 2015. Sí, y lo van actualizando a medida que van teniendo las fechas oficiales. Uh-huh. Así que bastante útil para quien le interese eso. Podemos dejar el link en el... Sí, yo de hecho lo uso de backup. O sea, tengo dos sitios que son, digamos, los sitios de cabecera de donde saco todas las fechas de salida. Primero es la página de Wikipedia de los lanzamientos 2015, sí. Que ahí es de donde suelo sacar más que nada plataformas y ese tipo de cosas, a pesar uh-huh. de que muchas veces las release dates no se actualizan después, digamos, de un par de semanas después de que se confirma una release date, recién ahí la actualizan. Sí. Y la otra es este artículo de Game Informer, que suelen hacerlo todos los años, yo recién lo encontré este año, así que... claro. Para la gente que lo quiera, vamos a dejar el link ahí en el post del programa. Así que para toda la gente que quiera comunicarse con nosotros y quiera pasar y quiera decirnos cosas, pueden pasar por contact@spreadshotnews.com y ahí escribirnos un mail. Pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage oficial en Facebook. Ahí buscan ya sea el post del programa o pueden directamente escribir en el muro. Pueden pasar también por spreadshotnews.com, que también están cada uno de los posts de los programas, y también pueden escribir ahí, y si no, pueden pasar por @spreadshotnews, que es nuestro Twitter, donde pueden dejarnos 140 caracteres y nosotros discutiremos o haremos algo al respecto. Me parece muy bien la aclaración. Dado que ya hemos comentado sobre todas estas cosas, vamos a pasar a un quick shot donde tenemos un par de cosillas para comentar, tanto de nuestros productos como de robots gigantes japoneses, porque aguante todo. Y acá en el Quick Shot vamos a hablar, como decía, de cosas nuestras y robots gigantes japoneses. Así que, Maxi, por favor, adelante. Sí, porque vi Machine Kaiser School, o Machine Kaiser SKL, que es un OVA de 3 capítulos, que la verdad es que no tengo idea de cómo es, si es que es un spin-off, si es que es algo que cae dentro de la cronología gigantesca y totalmente retorcida de Mazinger. Pero la cuestión es que básicamente es un Mazinger que tiene dos chabones, dos pilotos. Uno maneja una espada y Mazinger tiene una espada gigante tipo Berserker Blade. Y el otro chabón usa pistolas y básicamente transforma el boomerang del pecho, lo transforma en dos armas y puede disparar porque aguante disparar también. Y es tipo, nada, son tres episodios donde los chabones están totalmente dementes y básicamente dicen nosotros somos el infierno y matan a todo lo que les venga encima. Y es genial porque aguante la violencia gratuita. Y es buenísimo y me encantó. Bien, bueno, robots gigantes. Sí, japoneses. Obvio. Por nuestro lado, así del sitio y nuestras cosas, tenemos... esta semana salió el spoilercast del Witcher, aparentemente el lunes, según me informa mi informante aquí presente, Maximiliano. Sí, hola. Y después de eso, cabe destacar que planeamos el domingo de la semana que viene juntarnos a grabar el spoilercast del Metal Gear Solid 2, así que pronto estará en los mejores cines, ponele. No es cierto, pero no importa. Así que eso tenemos spoilercast galore, como dicen, y van a poder disfrutar de básicamente como 4 podcasts nuestros en 2 semanas, más o menos. Así que sí, enjoy. No sé cómo va a ser el cronograma con respecto al spoilercast del Metal 2, porque en esa semana también tendría que editar el podcast de la semana. Sí. Así que por ahí queda para la otra semana. Es una forma de decir, por ahí son 3 semanas, pero bueno, 5 capítulos en 3 semanas, no importa. Muchos. Ahí está. Bien. Cerramos esta mini sección y pasamos a hablar de lo jueguito. Y acá en el Now Loading vamos a hablar de lo que estuvimos jugando en esta semana. Maxi, contame un poco más, si querés, del Metal Gear Solid 5. Y si no querés, no, supongo. Bueno, esta vez, para no perderme y no andar dando vueltas sobre cosas que no vienen al caso, o intentar explicar algo y después terminar yendo para otro lado y no terminar en ninguna parte, me hice unas anotaciones, así que vamos a ir en orden. Es algo que fui descubriendo a medida de que le iba metiendo cada vez más horas, y me di cuenta que en realidad no es un open world en sí el juego, sino que es un cleverly restricted world. ¿Por qué? Porque tenés áreas de montaña, por supuesto esto se nota más que nada en Afganistán, pero en la parte de África, que es el segundo mapa, también se nota bastante. Uh-huh. Tenés, primero, que es un área cerrada donde está todo rodeado por montañas y todo ese tipo de cosas que son inescalables. Y después, además, tenés como protuberancias o montañas o secciones altas de terreno donde vos no podés acceder y están desperdigadas por el medio del mapa, de forma tal que vos tengas que hacer una navegación obligatoria por ciertos y determinados caminos. O sea, hay envuelto un level design a nivel global, si bien es como que tuviera distintas escalas, porque vos tenés la escala general de todo el mapa, donde tenés un level design más o menos general, donde en cierta forma te van guiando para que vos tengas que sí o sí, por ejemplo, pasar por determinados lugares para llegar a otros durante un momento determinado del juego, y después es como que te van habilitando shortcuts, cosa de vos poder irte manejando de distintas formas y no tengas que sí o sí siempre rehacer el mismo camino. Caso puntual, tenés por ejemplo unas ruinas y es el único lugar por el donde podés pasar es por esas ruinas para llegar hasta una fábrica abandonada. Sí. Después, más adelante, en una de las paredes, digamos, de montaña, aparece una rajadura de la nada y te la marcan en el mapa, cosa de que vos puedas ir con Snake y puedas trepar, como mostraban en el video, que puede trepar por las rajaduras de la tierra, sí, de las paredes. Y entonces ahí ya tenés un shortcut que se te habilita, pero hasta ese momento ese shortcut no existe. Claro. Y después, más a nivel, digamos, áreas o zonas, digamos, lo que es el level design, se nota que está bien orientado a lo que es el stealth y poder manejarte, irte cubriendo y qué sé yo. Además de que mantiene una armonía arquitectónica donde vos podés decir, ok, sí, bueno, este lugar puede existir en la realidad y está sacado de un lugar real. No es que es tipo level design y es todo armado perfectito para que vos te puedas ocultar y qué sé yo. O sea, es muy orgánico, es muy efectivo, cumple su función, sí. Y además es algo que vos podrías decir, sí, esto podría existir en un lugar. Bien. Ahora, digamos, eso lo que hace es generar un cierto problema, que es que hay poca consistencia con los lugares trepables. ¿Qué quiere decir esto? Vos cuando vas corriendo por ahí, apretás el triángulo sobre, o sea, cuando estás cerca de determinadas protuberancias, ya sean lugares donde podés cubrirte, o sea, las famosas chest high walls, o piedras que te dan, te sirven de apoyo para llegar a lugares más altos, sí. Donde vos tranquilamente, jugando a ojo, podés decir, sí, algo como esto me trepé hace un rato y de repente no tenés ningún prompt de botón para poder treparte. Sí, el famoso problema de trepable, no trepable, que siempre nos acecha en los juegos. Y es por eso digo que es muy común en este juego encontrarse con lugares arbitrarios donde te dicen, no, acá no podés subirte porque no podés subirte porque no podés. Y es como, bueno, entonces, no sé, hacelo más alto, cosa de que no me genere ese cortocircuito de decir, acá puedo o no puedo. Entonces vos, tipo, ves una piedra que tranquilamente vos podrés ver que hay como una escalera armada, cosa de llegar hasta un terreno más alto. Te acercás y no te aparece el botón para subir. Tienes tipo, ah, y es molesto, sí. Porque uno siempre tiende a enfocarse en esos lugares porque... Como siempre, la enorme ventaja de tener el terreno más alto estratégicamente es siempre bienvenida. Entonces, por eso uno siempre busca los terrenos altos. Además de que sirve mucho para reconocer terreno y reconocer guardias, etc. Ahora, pasando a otro tema, lo que es Mother Base. Yo Mother Base ya la tengo maximizada por completo. Casi. Me faltan una plataforma. Y ya tengo la Mother Base completa, full, full, así, toda la pelota. ¿En cuánto tiempo de juego, más o menos? Y la verdad que no tengo idea. Tendría que hacer una misión principal porque ahí te tira el tiempo total y el elapsed time de la misión. Así okay. Que, pero bueno, debe ser, no sé, debe haber, no sé, 80 horas, una cosa así. Porque Bien. Le metí bastante más tiempo desde la última vez que jugué y habían sido 60 y pico. Así que la cuestión es que, bueno, Mother Base tiene un montón de utilidades. Una de ellas es, por ejemplo, lo que tenía en el Peace Walker, que es vos podés, a partir de cierto momento en el juego, podés deployar tus soldados en distintas misiones, sí. Que vos no protagonizás ni podés controlar de ninguna forma, sino que son autodeterminados el resultado en base a proficiency de los soldados, qué grado son desde S++ hasta E, ¿va? Sí. O sea, S++, S+, S y así para abajo. ¿Y qué otra cosa iba a decir? Ah, eso. Y después eso determina un cierto porcentaje de suceso y un cierto porcentaje de pérdidas. O sea, vas a tener en algunos combates ese porcentaje de pérdidas es más alto que en otros. Eso no sé en realidad si depende de la diferencia que hay entre tu batallón y el batallón enemigo o si es un cálculo que se hace porque bla. Pero bueno, la cuestión es que estas misiones de lo que te sirven, además de poder recaudar más más recursos que te sirven para fabricar armas, para fabricar más más segmentos de Mother Base y ese tipo de cosas, te dan tropas también, o sea, vos podés hacer misiones de reclutamiento donde vos mandás a tus soldados para que recluten más gente y te traen reclutas de distintos grados. Misiones, por ejemplo, de rescatar científicos o de rescatar todo ese tipo de cosas que te dan solamente plata, que es el GMP famoso. Misiones de recolección de plantas para poder utilizarlas también en el Research and Development. Y las últimas son las misiones de sabotaje, que lo que te permiten hacer esas misiones de sabotaje es... desactivar ciertos refuerzos que pueden recibir en el área de operaciones, tanto sea en el mapa de Afganistán como en el mapa de África, los enemigos, ya sea linternas para la noche, surveillance cámaras para determinados lugares, minas antipersonales, los riot suits, que son como una especie de armadura que sí. Se diferencian. Tenés los riot suits y las body armor. Los riot suits son como si te dijera... Con el escudo, como de policía. No, no, Riot Suits, porque tenés las Shields también, que son otro ítem aparte. Los Riot Suits son como la armadura de los policías, pero como más blanda. O sea, podés dispararle a través de eso con un dardo tranquilizante y lo podés dormir. Sí. La Body Armor directamente es toda de metal. Entonces, sí o sí le tenés que disparar con algo letal o hacerle CQC a los chabones y tirarlo al piso y stunearlo para poder dormirlo. Ok. Y bueno, y cada una de esas es una misión aparte y vos podés deployar tus tropas para hacer esas misiones y eso hace que se te vuelvan más fáciles, por ejemplo, misiones principales de la historia, las side ops y ese tipo de cosas, porque los guardias van a estar vestidos diferente. O sea, por ejemplo, y los cascos también están aparte. Entonces, por ejemplo, si vos no sacás los cascos, de repente te encontrás en un lugar donde hay todos chabones con casco y es tipo, la puta madre, no puedes hacerle headshot a ninguno. Sí. Cosa que es verdad a medias, porque si vos tenés un rifle francotirador, la apuntas a la cara, no a la cabeza, a la cara, y si le pegás en la cara, lo dormís igual. Pero hay que tener puntería. Y queda babeando porque le dormiste la boca así. sería muy interesante. Después, dentista, bueno, algo que. Lo último que voy a comentar sobre lo que es el gameplay y demás: que vos tenés el modo free roam, donde básicamente vos caes en el mapa y puedes hacer lo que se te cante, ya sea activar una misión de historia, ir a una side op o boludear por ahí, dormir gente y recolectarla para Motherbase o juntar recursos o lo que sea. Y es como básicamente el modo, entre comillas, sandbox que tiene el juego, sin necesidad de que vos estés haciendo algo en especial. Es el modo voy a historia. Usar Fulton con todo y aguante la vida. Yeah. Claro, y eso también lo que te permite es que tenés como una especie de playground, si querés, para probar el arsenal absolutamente estúpido que tenés de cosas para probar, que es tipo, tanto sea lo letal como no letal, tenés una cantidad de opciones asquerosa para boludear y hacer lo que quieras. De hecho, si no vieron, voy a dejar, capaz en la recomendación también agrego el video de la, entre comillas, guerra psicológica que hace un chabón de decoys y cardboard boxes. Y es tipo, el chabón vuelve locos a los guardias. Es genial. Escuché que si la caja se mueve un toque, los tipos como que reaccionan, empiezan a llamar por radio y decir, che, esa caja se movió. Y le dicen, che, estás loco, no rompas las bolas. Sí. Cosas así. Sí. Está muy bueno eso. Qué lindo. Una de las últimas cosas, voy a dejar esto del medio para el final, así que voy a seguir leyendo para abajo. El CMP, que es la moneda básicamente con la que vos desarrollás, construís Motherbase, etc., se consume excesivamente rápido. O sea, cada proyecto de desarrollo consume muchísimos créditos y se siente muchísimo, o sea, lo sufrís bastante durante la primera mitad más o menos del juego, porque las misiones no te dan muchos créditos y ya al toque, cuando pasás, por ejemplo, de grado 1 a grado 2, las armas, hay un salto de más del doble de consumo de GMP. O sea, por ejemplo, para decirte un ejemplo puntual, la pistola de dardos tranquilizantes inicial te sale, investigarla, te sale, ponele, 10.000 créditos. La pistola de grado 2 te sale 150.000. Y es tipo, chabón, es un salto demasiado grande. Y las misiones promedio en ese momento del juego te dan 30.000, 40.000, 60.000. Sí, la economía en los juegos siempre fue un problema. Entonces, yo lo que pensé en un principio es que eso estaba balanceado para que a vos, tarde o temprano, te pudras y compres la moneda esta del juego. Pero no estoy seguro si vos podés comprar solamente la moneda esta GMP o si lo único que podés comprar son las monedas esas que tenés que comprar para utilizar en las Forward Operations Base, que son el componente online, el único que está activado hasta ahora. En referencia justamente al componente offline, online, justamente algo que me pareció total y absolutamente idiota, y lo odié y lo sigo odiando, es que yo llegué a un punto de la historia donde te hacen el tutorial de invasión, que yo estaba offline, así que dije, no, pará, no me pueden estar invadiendo, y básicamente me fijé, hay una misión en la historia que te simulan una invasión a Motherbase. Y por supuesto yo estaba offline, la hice, la resolví, qué sé yo. Al día siguiente, cuando vuelvo del laburo, prendo la Play, le pongo el juego y, por supuesto, el juego al principio siempre intenta conectarse online con el servidor. Sí. No podés cancelarlo eso, tenés que dejarlo que se conecte o que falle y después ir al menú y desconectarte vos a mano. se conecta, qué sé yo, y ni bien arranca el juego, yo estaba en el ACC, que es el helicóptero, ni bien arranca el juego, me abre el iDroid y me cancela todas las opciones salvo la de desarrollar Motherbase. Y tipo, me aparece un cartelito que dice, bienvenido al tutorial de creación de una Forward Operating Base. Y es tipo, yo no quiero hacer esto. Y hasta que no seguí todos los pasos del tutorial y establecí una Forward Operating Base, no me dejó cancelarlo, no me dejó ir para atrás, no me dejó hacer nada más que continuar el tutorial hasta el final. Por supuesto, terminé el tutorial, lo primero que hice fue desconectarme porque no me interesa ese feature, así que me desconecté y seguí jugando perfectamente. Pero me dio por el quinto forro de las pelotas que te obliguen a hacer eso a pesar de que vos no estés interesado en hacerlo. Ojo que... no sé, bueno, no tengo idea, pero capaz que el que haces en el tutorial no es invadible o algo así. O no se publica en internet hasta que no haces un opt-in. Porque siempre dijeron que era opcional, así que... se me hace que era como la segunda parte de la misión. O sea, te simulan una invasión y después te explican cómo hacerlo. Y después haces el opt-in, imagino. No sé. Es que en realidad una vez que vos creás la Forward Operating Base, ya directamente apareces como blanco invadible. O sea, no. Bueno, no es sé. Que. Sí, es una chotada. O sea, cuando lo juegues vas a ver cómo funciona el sistema y si estás conectado online, te lo va a hacer y vas a decir es una mierda. Okay. Bueno, y por último, que eso es algo que justamente también es un byproduct, si querés, del estar conectado online. Los loading times del iDroid y de las loading screen cuando estás offline, cuando estás online, son infumables. Realmente los servidores hacen que el juego ande lento. Porque cuando vos abrís el iDroid tiene que cargar todo el componente online y cuando cambiás de una solapa a la otra, vos tenés tres solapas en el iDroid. Tenés la parte de Motherbase, el mapa y la que son las misiones. Cuando vos cambiás de solapa, ya sea de uno al otro, primero ahí tenés todos los loading time del mundo y es tipo fácil, 40 segundos, un minuto, tipo Bloodborne. Sí. Cuando entras a desarrollar tecnologías en la parte de Research and Development, lo mismo, porque tenés también componente, te carga también el componente online del desarrollo de la defensa de Motherbase. Cuando entras a las misiones secundarias, a las side ops también, porque tenés side ops que te aparecen en tiempo real, perdón, side ops online, que se resuelven en tiempo real de juego, o sea, no en tiempo real de juego, no, en tiempo real de ser humano. O sea, hay misiones que tardan 8 horas, 8 horas tiempo real. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que el iDroid funcione como el orto y cada pantalla que cargas o que salís y eso es un loading time de 40 segundos y es horrible. Y lo mismo pasa con los loading times que tenés, por ejemplo, cuando vos viajas a Motherbase desde el helicóptero, tiene que cargar Motherbase y te aparece la loading screen con el textito típico como aparecía en Ground Zeroes. Y eso tarda también, 40 segundos, un minuto. Pero bueno, fuera de eso, creo que dije casi todo. Ah, eso. Y lo último, que esto es lo único que voy a decir de, entre comillas, historia. En realidad es más que nada referido a personajes. Cuanto más avancé en el juego y más llegando a cerca del final estaba, más acentúa la mudez, entre comillas, de Big Boss. Es como que cada vez habla menos en lo que son cinemáticas. No tiene demasiadas cinemáticas el juego, pero realmente si dice 2-3 líneas en cada cinemática es un montón. Y la verdad que eso primero me choca un montón y segundo que no, para mí no ayuda a la narrativa de la historia, la verdad. Sí, digamos, no podemos hacer mucho review de eso sin spoiler, supongo, así que... será para por eso es lo, pero, digo, lo mínimo indispensable para eso. También sí, tengo un montón de opiniones sobre los otros personajes y demás. Críticas similares en toda la internet. Y nada, Metal Gear siempre fue una saga con mucho diálogo y es muy raro que hayan optado por algo así. Siempre me hincho las bolas eso de... no, porque Keith Sutherland le va a aportar una mejor actuación y después tipo no habla. Es como... más allá de todo lo que hable en los briefings y eso, que dicen que es bastante. Como sí, en las cintas habla bastante. Es como que la excusa era que además iba a hacer motion capture y toda la bola. Y es como... y ponerle a David Hayter y que hable 8.000 trillones de líneas por segundo y le pagás la misma plata y el chabón es feliz y todos somos felices, la concha de tu madre. Pero bueno, no importa. Bueno, y eso es todo lo que tengo para decir por el momento al respecto. Sobre los load times, no sé si probaste, pero capaz si bloqueas el juego en la firewall de Windows, puedas hacer que inmediatamente te descarte el offline, el online, y entre directo offline. No sé si además tiene un DRM, así que capaz que te jode, pero... Sí, no, por eso. Prefiero probar directamente desde el menú de pausa, desconectarme y chau. Ok. Bueno, yo jugué más tiempo al Metal Gear Solid 3. Escapó Eva con la motito, nos peleamos con el Spetsnaz, pasamos por el pantano loco, agarramos la gorra de cocodrilo porque aguante todo... Después el alambre electrocutado y el perro de mierda ese que siempre te encuentra y te complica la vida, que fue tipo, bueno, ya fue, y maté al perro, porque si lo dormís se despierta al toque, así que aguante la crueldad animal. Después explotamos todo con TNT, que no me acuerdo exactamente, porque sé que cuando tenés como esos hubs que tienen la armería y la cosa de comida y todo eso, si los vas explotando, como que jodés a los chabones, pero no sé qué área cubría eso. Porque una para adelante y una para atrás. Bueno, no nos super ayudó entonces, pero lo hicimos igual porque aguanté todo. Y rompimos el helicóptero, que no me acuerdo si influía también en qué tan difícil es después. Sí, la parte, el helicóptero que vos destruís ahí es el que no aparece en las montañas. O sea, si lo destruyo ahí, ¿no aparece ningún helicóptero? No, no aparece el helicóptero en el primer nivel de la montaña. Ni bien termina de subir la escalera, hay un helicóptero dando vueltas ahí que si vos lo destruís, no aparece. Está bien. Bueno, nada, eso. Así que destruimos eso, todo, aguante todo. Después de eso peleamos con Ocelot ahí en el bosque y fue como, ah, reloading, bla, bla, bla. Y el chabón así básicamente haciéndose una paja mental. Flasheando. Y pasamos por la cueva de mierda, que la odio porque siempre es un embole esa parte y la odio profundamente. Que y, justamente yo cuando lo jugué de vuelta me di cuenta de algo que fue tipo, no chabón, esto es re zarpado. ¿Qué? Si te quedás un rato largo dando vueltas por la cueva... Se va aclimatando el ojo de Snake y empezás a ver cada vez más. Sí, se ve zarpado después. Y creo que en el HD Collection es más rápido eso, porque yo cuando lo jugué la primera vez no veía una chota. Y cuando lo jugué, yo el HD la había empezado y había llegado hasta cerca de The End. Y cuando lo jugué esa vez lo hice rápido y no llegué a... O sea, se veía oscuro todavía. No me acordaba de esto. Pero nada, estuvimos dando tantas vueltas que se vio muy claro todo al final y fue mucho más fácil, pero sigue siendo una repaja esa parte. Ah, sí, seguro. Y llegamos hasta The Pain y le ganamos y lo dejamos justo ahí a la salida donde está el Pongyave Swamp, como mierda se pronuncia. Y nada, estamos ahí con los chabones voladores locos. Pregunta. Capaz sigamos jugando hoy. ¿Qué decías, Tom? Bien. Pregunta. ¿Están matando a los bosses de forma letal o forma no letal? Letal porque si no es una paja, básicamente. Ok. Sí estamos tratando de no matar a nadie porque... Nada. O sea que no están recolectando los trajes de los bosses. No. Sé que dropean cosas. Le dije a Mati, mirá, dropean cosas si no los matás y es una paja. Y eso fue todo, tío. Capaz podríamos probar de hacer eso con... bueno, no quiero spoilear la Mati, pero con uno de los bosses en particular que escuché hace poco en un podcast una forma de matarlo bastante fácil que no sabía. Y después de última te digo a vos a ver si vos la sabías, pero no importa. Cuestión que... estamos ahí y vamos a seguir. Probablemente, capaz jugamos unas horas hoy, si no mañana. Así que estamos metiéndole pila porque ahora Mati está manija con el 5 también y queremos avanzar y ganar y jugar al 5. Bueno, así menos que mal. Así está la vida. Después estuve jugando al Mad Max. El juego que salió el mismo día del Metal Gear es mi placebo open world mientras que ya terminé Witcher y todavía no empecé el Metal Gear. Está muy bueno. Muy bueno, diría. La historia es básicamente así. Mad Max quiere ir a las Plains of Silence para que nadie le rompa las pelotas, básicamente. Y no lo dejan. Está en camino para allá y viene un chabón y le roba el auto. Y se pudre todo y lo mata al chabón. Spoiler alert. O sea, el chabón es uno de la película. Es el hijo del malo de la película, digamos. Sí. Y... Y Mad Max le pone una motosierra en la jeta, así, y lo mata. Y así empieza el juego. Bien. Así que estás ahí, como que te vengaste y todo, pero se llevaron tu auto igual. Entonces vas así vagando por el desierto, te cruzas con un chabón que es un fanático religioso que tiene su propia religión, en la que adora a una bestia, tipo, que la llama el ángel de la combustión. Y como que... crees fervientemente que tiene que construir el cuerpo físico de este ángel y que vos sos el enviado del cielo para manejarlo. Entonces quiere hacer este auto que se llama el Magnum Opus y vos sos el que lo va a manejar. Entonces vos le preguntás, che, ¿a dónde se lleva mi auto? Y te dice, yo te llevo a donde está tu auto, pero ya está perdido. O sea, yo te puedo hacer uno mejor, te dice. Y empezás con el chabón a construir el auto. Y construyendo el auto te cruzas con otros personajes que obviamente te piden cosas a cambio de darte herramientas o cosas. Y vas haciendo tareas por la wasteland, digamos. La verdad que la premisa es bien Mad Max, digamos. El chabón yendo de punto A a punto B y las cosas se complican en el medio y hay que repartir patadas para todos lados y me encanta. El combate es muy... Bueno, ahora vamos a hablar de las mecánicas y eso. Vamos por lo que es la producción. El voice acting está muy bueno. El chabón que hace de Max, no estoy seguro quién es el actor porque no me fijé, pero muy bueno, la verdad. El chabón sí, que hace... Yo lo que había escuchado es que es todo el cast es australiano, así que... Muy probable. El chabón que hace de Chan Bucket, que es el chabón este medio jorobado que arregla el auto y que te sigue... también tiene un voice acting muy copado y hace muy bien de religioso loco psicótico. después de eso, los gráficos son muy buenos. Tiene algunas de esas cosas medio como consoleras, ¿no? De los filtros que se ven medio con artefactosos. Sí. Como ponele el Metal Gear Solid 4 y esas cosas que tenían como esas grillas de píxeles que se ven medio raras, o por ahí los Batman en consola, juegos así, no sé, me ocurren muchos ejemplos. Creo que el Darksiders también tenía ese problema. Pero fuera de eso, los gráficos son realmente alucinantes, al punto de que le pusieron el típico modo foto, que apretás los dos sticks a la vez, se congela toda la acción, y si estás en el medio de saltar un barranco, cagarte a piñas, lo que sea, no importa, se congela la acción, pones la cámara como quieras, la girás para muy darle zarpado. Un ángulo y le puedes cambiar el field of view, puedes ponerle filtros medio Instagram y flashear así hipster a pleno. Y puedes hacer tomas re locas y la gente siempre va y saca un screenshot normal y lo re desperdicia, pero no importa. Cuestión que, o sea, puedes hacer tomas muy Mad Max como en la peli, digamos. Sí, seguramente si te metes en NeoGAF va a haber un thread de imágenes de photo mode que deben estar recontra ultra zarpadas. Muy posible. Algo que no probé, pero parece tener, es un, entre comillas... captura de video, supongo que debe capturar unos minutos usando la memoria como si fuera el Nvidia Shadowplay o algo de eso, no sé claro. Qué onda. Supongo que eso también es lo que interfirió, porque yo iba a hacer un First Blood de eso y no pude, no estaba dejándome grabar, crasheaba el juego directamente, así que por eso estoy ahora hablando en más detalle para que la gente sepa sobre el juego, ¿no? Porque están todos jugando Metal Gear y no van a saber si está bueno o no este, si no. pero bueno, nada. Pasando, o sea, los gráficos, como decía, muy buenos. La dirección de arte está muy buena. Lo que es la wasteland, los niveles, todo tiene como un aspecto muy hecho de chatarra, pero sólido. Digamos, no es la típica... o sea, sí es atado con alambre porque es la gracia, pero digo, está claro. Bien. No es tan como quizás... A pesar de que me gustó en su momento el Infamous, que era tipo... agarré una chapa y otra chapa y las pegué juntas porque... Sí. Y acá es como que ves una estructura semi-rígida armada de partes, ¿me entendés? Tiene una lógica la... Sí, tiene una coherencia sí. Dentro de la lógica interna del juego. Como una especie de arquitectura chatarrera que parece funcionar. Pero bueno, hablando de los sistemas, tenemos un sistema de combate tipo Batman o Shadows Mordor, quizás más bien, muy brutal, muy visceral, muy copado. Si vos estás pegando, es un poco simplificado con respecto al Batman, porque no tenés el stun de la capa, digamos. Entonces, es cuadrado es un golpe, mantener cuadrado es un golpe fuerte, que toma más tiempo. Triángulo es el counter y círculo es escopeta en la cara. Que las balas son muy limitadas, sobre todo al principio del juego. Después vas a poder obtener más. Pero es bueno porque además, como es una escopeta, a veces te libras de más de un enemigo a la vez. Claro, el tema sirve es que, de crowd control. ¿Qué? ¿Perdón? Sí, para crowd control. El tema es que, nada, toma un tiempo la animación de disparar. Porque tiene que desenfundar y disparar. No es así como... No es como el Batman que se snapea al momento de la animación que necesita para que todo el timing sea perfecto. Vos tenés que manejar ese timing para que no te emboquen. Okay. Y en este, o sea, es más estratégico. Sí, y en este también se toman turnos para pegarte, pero los turnos son mucho más rápidos. No es como que, tipo, si vos apretás el counter siempre, anda. Capaz hiciste counter a uno y por estar haciendo el counter a ese no llegás a hacerle counter a otro. Entonces, no sé si es que no llegué a un upgrade que me permita hacer un counter doble. Ok, pero como que hay situaciones donde realmente no tenés salida. Probablemente es eso, tipo, vos después vas destrabando otros ataques que te permiten, no sé, arremeter con el hombro y te sacas de encima un chabón o hacer cosas así. Hay una que es un remate que le pegás con una escopeta literalmente en la cara a uno y todos después como que se esparcen en miedo, ¿me entendés? Porque mataste a uno. Pero bueno, muy, muy bueno el combate, sólido, no reinventa nada, pero encaja muy bien las animaciones con lo que es la temática y la locura de la pelea es muy interesante. Los tipos, los enemigos son bastante así, como que no les importa nada y vienen con toda. Y cuando estás contra la pared o algún lugar medio contextual, Max tipo le pone el brazo al chabón contra el cuello, así, lo pone contra la pared y le empieza a pegar y no lo larga hasta que no se muere, ¿me entendés? O te interrumpen. Pero digo, es como que está bueno porque el acorralar a un chabón es una técnica, una táctica, ¿me entendés? No es una animación linda. Es como el chabón no puede defenderse porque está contra la pared, literalmente. Entonces usar el ambiente es parte del combate. Hoy me pasó que había un montón de chabones que me estaban recagando a piñas, me mataron, vuelvo para atrás y voy a encararlos de nuevo, digo, ya fue, agarré un coso de nafta que había, lo prendí fuego, lo tiré en el medio y los exploté todos a la mierda. Después como, yeah, pero esas cosas, ¿no? Después hay como un sistema de crafteo simplificado, con la típica de agarrás una moneda, entre comillas, que se llama scrap, así como chatarra, y con eso crafteas cosas. Tiene el problema típico de estos juegos de que la progresión es lineal, entonces crafteo puño nivel 1, después puño nivel 2, después puño nivel 3. Eso me parece choto, hubiera estado mejor que el peso te hiciera más lento o alguna cosa que fuera un trade-off, ¿no? Algo más como juegos tipo el Witcher o juegos de RPG donde una armadura pesada te hace más lento, me parece que... O te saca más estamina, me parece que garpa más. Pero dicho eso, lo que me gusta mucho es que cada vez que le subís algo a Max o lo equipás algo nuevo, lo ves en el chabón. El tipo tiene una linterna que la agarrás por ahí. Tiene el cuchillo que tenés, lo tenés guardado en la espalda. Tenés tipo una funda con la escopeta. Cuando le pones bandas o guantes, los tienen puestos. Te pones la campera de Mad Max y tiene la hombrera ahí, flashea a pleno Wasteland. Y como que va mejorando el modelo del personaje. Lo que decía que no me gusta es que eventualmente va a ser un chabón super bulky porque va a tener toda la armadura y es la mejor, ¿me entendés? O sea, que no haya decisiones estéticas sobre eso no me molesta tanto, pero que a nivel práctico tener la siguiente siempre sea la mejor te hace no tener elección en eso. Claro. Después otra boludez es que está bueno, vas subiendo de nivel de, entre comillas, leyenda, y eso te va destrabando algunos upgrades, y además te destraba customizaciones del chabón al nivel como se ve. Entonces, en general lo que te da es opciones de corte de pelo y pelotudeces. Y mientras más grosso es, más barba tiene, básicamente. O sea, vos puedes elegir lo que quieras. Yo le puse una barba intermedia porque la última es re de hobo y me pareció que, tipo, no... Me pareció que iba a clipearle todo el tiempo la armadura cuando hablara y eso en las cinemáticas y eso me molesta. Entonces le puse una barba decente, digamos. pero puedes hacerlo con pelo largo y barba de hobo, puedes hacerlo intermedio, pues después destrabas uno que tiene como la cara toda manchada con grasa de motor y es como yeah y cosas así, y después eventualmente tenés como antiparras y gorros y más así wasteland loco. Y me pareció muy bueno. Como decía, todo lo de que esté todo equipado con todo lo que llevas me parece muy copado. Apreté el botón de la linterna y el chabón lleva la mano a la linterna y la prende. Y es como, ya está, le ganaste la Uncharted con eso. O sea, no era tan difícil. Y la linterna siempre apunta para adelante, no apunta hacia donde va la cámara. Es como, bien chabón, aprendiste. Todo esto de las animaciones realmente me parece muy copado. Tiene animaciones contextuales muy buenas. Tipo, vas a agarrar una lata de nafta que no tiene nada y el chabón directamente la patea y se escucha que está vacía y dice empty, ¿entendés? O cosas así. En un momento me caí de un lugar que eran como dos pisos, ponele. Y aunque no me sacó vida, después Max rengueó un rato y iba más lento. Como que si me estaba persiguiendo gente y yo saltaba para esquivarlos, me iban a alcanzar y me iban a caer a trompadas, ¿me entendés? Claro. Cosas así que están muy buenas, pero a la vez resaltan la ausencia de otras cosas, como que en los autos, que ahora voy a hablar de esas mecánicas, pero en los autos tienen palanca de cambio y el chabón nunca pasa un cambio. Y vos lo escuchás, que acelera y el motor hace el cambio. También casi que, o sea, no necesariamente tienen que incluirlo en el gameplay, pero hubiera estado bueno que te dejen pasar los cambios, porque en un momento arranqué un auto que estaba en subida y no avanzaba, tipo, no avanzaba nada. Y era un auto en el que acababa de venir a 5.000 trillones de kilómetros por hora y tuve que frenar porque me atacaron. Es como, no es que era un auto lento o poco potente, es que no estaba arrancando en primera. Y es tipo, poné primera la concha de tu madre, no sé. Y me pareció medio choto eso. Tuve que girar el auto para salir en bajada y después retomar, ¿viste? Me pareció que tipo Mad Max, el chabón que maneja bien, debería manejar mejor. Algo que está muy bueno, como decía, es lo de todo lo que es el auto. Vos lo vas mejorando con el tiempo y además puedes usar autos de enemigos que cuando usas el del enemigo no te ven en su territorio, a menos que los choques o algo, pasas sin ser detectado. Entonces puedes aprovechar a recorrer el mapa sin tantos quilombos, y si lo guardás en una guarida de las tuyas, porque vos te haces amigo de gente de la Wasteland y tenés como lugares donde puedes parar, si te lo llevas ahí, como que lo añadís a tu colección de vehículos, entonces puedes salir con ese vehículo. Y además, en algunos casos te da como chatarra extra. Hay algunos vehículos que llevan un baúl lleno de chatarra. Y si vos lo interceptás y le sacás al driver y te subís y lo llevas a un lugar, te da un montón de chatarra. Es como un tesoro, ¿no? Cosas así. Y el auto, como decía, lo vas mejorando y realmente se siente la diferencia. Cuando le pones algo que sube la aceleración, vas, tipo, acelera en serio. No es como otros juegos que es tipo 2% de aceleración y te lo tenés que creer porque sí. Acá es como que lo sentís la diferencia. Hoy le cambié las ruedas que solo subían 15% el grip, digamos. Pero siendo todo desierto, es como que se nota zarpado, porque de golpe doblo en la arena y el auto dobla perfecto y es como, sí, y vas así coleando por todos lados y aguante todo. Y nada, le puedes poner un sniper al auto para disparar de lejos, le puedes poner un tanque de nafta secundario para cargarle nafta, pues se gasta la nafta, y para, si no, explotarla, que la prendes y la tiras por ahí y explota. Puedes ponerle como pinches para que cuando un chabón se te trata de subir encima no pueda, porque se te suben encima y te cagan a patadas desde arriba de tu capó y vos tenés que volantear para sacártelo encima al chabón. Puedes ponerle cosas que escupen fuego para los costados, que te gastan nafta pero hace mierda a los enemigos que tenés al lado. Un montón de cosas, y el combate de autos es muy divertido. Básicamente es como que si te gustó Shadow of Mordor, es eso con autos y eso es mucho mejor directamente, porque yo me acuerdo que Shadow of Mordor llegaba a un punto que me aburría, y en este es como que llego, termino una quest y ir a la siguiente quest no es tipo, oh, tengo que ir para allá, subir a esta torre y empezar y esquivar todos los orcos en el camino, que era una paja a veces. Acá es tipo, ir a la siguiente quest es subirme a mi auto que está cada vez mejor y ir a las chapas, ¿me entendés? Y romper todo lo que hay en el camino, y es súper divertido, es muy bueno directamente. Sobre el Open World tenés un montón de misiones de distintos tipos, típicas desde lo más chico hasta lo más grande. Liberar zonas de los enemigos implica sacar minas que hay en el piso de alguna guerra anterior, digamos. Tenés que también destruir campamentos que van desde muy chico hasta estúpidamente gigante. Que es ir y matar un montón de chabones y destruir cosas. Hay como objetivos en cada uno, según el tipo de campamento que es. Cuando los liberás y vas liberando la zona, los campamentos aliados tuyos empiezan a prosperar. Y eso significa que cada tanto tiempo te regalan chatarra que vos puedes usar para mejorarte a vos mismo, a tu auto o a los campamentos para que produzcan más cosas. Y en los campamentos, si los ayudas con algunas cosas, después ellos te curan gratis, te llenan el auto de nafta gratis, te dan balas gratis o cosas así. Y entonces vas como haciendo esta movida que se incentiva en las películas de Mad Max. Es un tipo que sigue su propio camino, pero ayuda a la gente en el medio. No solo por negociar, sino porque es un buen tipo. Y me parece que como adaptación es de lo mejor que hay. De una película a un juego. O de una saga, digamos. De otro medio a un juego. Es buenísimo. El sonido está buenísimo también, como así como el voice acting o el bass con los ruidos de los autos, todo increíble. Y no sé, hay momentos que viene una tormenta de polvo gigante que empiezan a caer rayos y se va toda la recontra mierda y vos estás ahí en el medio de la carretera y te vienen a cagar a tiros y todo y es como, la estoy pasando muy bien. Y nada, eso, es un juegazo de la puta madre. Bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta o algo que te quede? No sé. No, realmente fue bastante completo, informativo y bien, digamos, ordenado. Contrariamente a lo que fue mi habladuría de la semana pasada del Metal Gear, estuvo bien. Lo único que me olvidé yo de aclarar, que ahora que vos dijiste tormentas de arena, en el Metal Gear tenés también, sí, entre comillas, factores climáticos, que es en Afganistán tormentas de arena y en África lluvia. Y básicamente la tormenta de nieve, dale con la nieve. La tormenta de arena lo que afecta es la visibilidad tanto tuya como de los enemigos. O sea, vos te podés aprovechar de eso, la podés abusar bastante si tenés los Night Vision Goggles. Sí. Te los equipás, ves a los enemigos a través de la tormenta, tipo vas corriendo, puño biónico y vas durmiendo gente a lo idiota. Y la lluvia lo que hace es amortiguar tus pasos por justamente el ruido de la lluvia cayendo. Entonces vos podés sprintearle hasta atrás de un chabón, acogotarlo y tirarlo al piso y nunca se va a enterar de que fuiste sprinteando atrás de él. Ambos impiden que te extraigan con helicóptero, ¿no? Lo que hacen es reducir. La lluvia no afecta en nada de eso. La tormenta de arena lo que hace es reducir reducir la eficacia de los Fultons. O sea, tenés un menor porcentaje de que las cosas que extraes lleguen a Mother Base. Y en el caso de la extracción por helicóptero, el helicóptero directamente no puede bajar. Se queda tipo flotando por arriba de lo que es la tormenta de nieve, en el punto donde vos le dijiste que querés la extracción, y te dice, no puedo aterrizar, y se queda esperando ahí arriba hasta que se vaya la tormenta y después baja. Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? Un amigo me contó que tenía una misión que era de bajar unos tanques, creo que eran 3 tanques. Sí. Y onda, se había puesto en el medio de... Había preparado una emboscada, digamos, en una carretera por donde estaban pasando. Y de golpe de la nada le vino una tormenta de polvo y no podía ver una chota. Y fue como... Suele pasar. Ok, ¿qué hago ahora? Y sacó la bazooka y empezó a tirar. Y bajó un tanque de una, el otro le como que giró hacia él y también lo pudo bajar. Y el tercero medio como que hizo un poco de sneaking y se metió adentro y se lo robó. Y como no se lo podía llevar el helicóptero, se fue con el tanque y se lo llevó a Mother Base andando. Tipo. O sea, si te alejas del área, como que te lo llevaste. Sí, salís del área de la misión, te la cuenta como terminada. Claro, y nada, se llevó el tanque y de golpe tiene un tanque en Mother Base. Así que, nada, re tranqui el chabón. Pero dijo que estuvo bueno porque al final pudo como spamear ahí misiles a lo loco y ya fue, tipo... Pero... Sí, siempre puedes resolver así con explosiones las cosas. Improvisación, sí. Tal cual. Bien. Bueno, nada, un poco largo, pero quería hablar sobre Mad Max y todo eso. Así que vamos a cerrar el now loading y pasar a las pocas noticias que tenemos esta semana en el Rapid Fire. Y acá en el Rapid Fire tenemos unas cuatro noticias, según parece. La primera es que el Shovel Knight Plague of Shadows, la expansión del Shovel Knight, que es gratuita para jugar con Plague Knight, saldría el jueves 17 de septiembre, también conocido como hoy, si es el día en el que salió este capítulo. Cuando nos escuchan, digo. Y nada, en él básicamente se habilita para que uno juegue con el personaje de Plague Knight. Una vez que ganó la historia principal, uno puede jugar con él y funciona de manera muy distinta el movimiento y habilidades de este personaje. Además, se habilitan un par de cosas extra en las ciudades y eso para hacer. Y se supone que es una cantidad bastante grande de contenido, ¿no? No solo rejugar el juego con él, sino que como que tiene su propia trama y cosas para hacer. Así que si sos una persona que tiene el Shovel Knight, en cualquiera de las consolas vas a recibir ¿cómo es? Esta historia secundaria gratuitamente. Y ya dijeron que si migraste de una plataforma a otra, como hay que ganar el juego para poder empezar la segunda parte, dijeron que si migras de una plataforma a otra van a resolverlo de alguna forma para que puedas empezar directamente la historia esta, no sé cómo, te dan como un código que te desbloquea eso. Mira qué loco. No sé cómo lo van a traquear, no tengo la menor idea, pero eso dijeron. Así que Shovel Knight para todos y todas, muy bueno ese juego, así que espero que esté igual de buena la expansión. ¿Por qué no? Bien. Bien. Bueno, la siguiente noticia es que Capcom anuncia que Dragon Droga o Dragon's Dogma Dark Horizon llega a PC en enero de 2016. Uh-huh. Lo que no sabía era el precio, no sabía que ya lo habían anunciado, $30, así que está mucho más que bien, sobre todo porque es el juego principal más la expansión, que es una cantidad bastante interesante de contenido. Uh-huh. Cabe aclarar que esto no es la versión online, que está disponible solamente en Asia en modalidad free to play, que es el MMO de Dragon's Dogma. Esto es el juego original que salió para PlayStation 3 y Xbox 360 en su momento. Sí, así con que su bueno, claro, con la expansión. En enero, en enero del año que viene estará disponible a través de Steam, ¿verdad? Sí, señor. Steam y creo que ninguna otra plataforma. Creo que va a usar Steamworks. Pero no sé. Bien, perfecto. Bien. Por otro lado tenemos también que la versión móvil de Final Fantasy V será porteada a PC. Este era un remake de estos que hicieron en Square Enix. De los que eran de pixel art, básicamente. Sí. Subieron de 8 a... Para el 5 era de 16 bits ya. Sí. Sí. Bueno, todo lo que hicieron fue subir la resolución de los sprites, según tengo entendido. Y tal vez hacer una paleta de 32 bits, no estoy seguro, pero básicamente va a seguir con el mismo estilo 2D del original, con gráficos un poco más hechos para pantallas de mayor resolución. Uh-huh. Y estaría disponible a partir del 24 de septiembre a $16 en Steam y no sé si otras plataformas. Yo ya vi que está así como banner de Steam ahí, anda, puedes comprarlo acá. Y nada, para quien no lo haya jugado, quizás es interesante. La verdad es que me parece que todo el mundo está esperando el 6, porque es como el más aclamado. Sí, junto con el 7 son los dos más destacados, uh-huh. Seguido por ahí de cerca por el 9, el 8 y demás. Sí, así que nada, el 5 la verdad que no tengo idea de qué tan aclamado o no es, pero en su momento había salido como Final Fantasy 3 en Estados Unidos este. No, el 3 es el 6. ¿No habían salido el 3 y el 4 que eran el 5 y el 6? Creo que salió el 1, el 2 era el 3 o el 2 era el 4 o algo así. Ah, el 2 era el 4 era el 6. Y el 3 era el... no sé, no me importa. Es el 5 y va a salir el 4 de septiembre. Bien. Y siguiendo con Square Enix y hablando un poco por ahí de lo que se viene dentro de poco, que es el Tokyo Game Show, el Kingdom Hearts 2.9 aparece en el currículum de un developer y sugiere que está siendo desarrollado en PlayStation 3 y PlayStation 4. No se tienen detalles sobre qué es lo que contendría esta versión 2.9, porque recordemos que todavía quedan dos juegos de Kingdom Hearts en otras plataformas que no son las de Sony. Es el Kingdom Hearts Recoded y el Kingdom Hearts Dream Drop Distance, creo que los dos son de 3DS. Y asimismo, Square Enix anuncia en su cronograma de eventos para el Tokyo Game Show que tiene, o sea, anuncia el cronograma completo y la gente, por supuesto, lo primero que notó es un espacio no alocado a nada en particular que dice Secret Showing. Entonces es poner 2 más 2 son 4 y hay gente que ya está diciendo que van a revelar este famoso Kingdom Hearts 2.9 uh-huh. en el Tokyo Game Show de este año. Qué ganas de joder con números raros, ¿eh? Sí, porque todo para no ponerle 3, porque el 3 es el que va a salir después. Sí, pero bueno. Whatever. Esas son todas las noticias que tenemos de esta semana. Igual creo que ya vamos una cantidad de tiempo importante en el capítulo, así que vamos a pasar al calendario y de ahí no, a la main quest. Sí. Y de ahí a la special move y de ahí a jugar jueguitos. Bien, calendario. Sí. Martes 22. Go. Martes 22 de septiembre tenemos el Blood Bowl 2 para PC, PlayStation 4, Xbox One, el FIFA 16 para PC, PlayStation 4 y Xbox One y el Soma para PC y PlayStation 4. El día viernes 25, que en realidad antes vendría el jueves 24 de septiembre, está el Final Fantasy 5 en PC. Bueno, loco, no estaba en nuestro calendario, yo qué sé. No estaba en nuestro calendario, es verdad. Después lo tenemos que agregar. Viernes 25 de septiembre, Animal Crossing, Happy Home Designer para 3DS y el Tony Hawk's Pro Skater 5 para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Bueno, pasamos ahora sí a la main quest donde vamos a contestar una pregunta que nos hizo Maxi Regartefaba, bastante interesante. Y como decía acá en la main quest, tenemos una pregunta que nos mandó Maxi Regarte Fava para nuestro capítulo aniversario, que nos pareció que daba para una discusión aparte, ¿no? Así que bueno, la pregunta es, teniendo en cuenta que cada vez más son los juegos que se enfocan en ser open world, ¿qué elementos creen que un juego de este estilo tiene que tener para ser bueno, básicamente? Todo lo que salió de Open World y todo eso venimos ya hablando desde el capítulo 50 que se venía la movida del Open World y después pasó la gran 2015, es el nuevo 2014 y se atrasó un año toda esa movida, excepto por el Watch Dogs que fue una verga, pero hoy en día tenemos todos estos juegos Open World que se anunciaron en el 2013 básicamente. Tenemos sí. el Metal Gear Solid 5, tenemos el ¿cómo es? Bueno, el Witcher 3, tenemos el Mad Max, que se anunció después, pero no importa. Se viene el Just Cause 3, ¿qué más tenemos? Fallout 4, infinitos Assassin's Creed desde entonces hasta ahora. Xenoblade Chronicles X. Es un RPG. No es un open pero world. Pero es open world. No. Todos los RPG japoneses hacen eso y tienen un overworld, no es open world. No me jodas. Este lo están vendiendo como open no world. Me no me jodas. No me parece, pero bueno, si no podés ir y no sé, si querés el Final Fantasy XV que puedes subirte un auto y andar, me parece más open world. Pero no sé. No es lo mismo. En este vos te podés subir al mecha y volar por todos lados, así que no sé qué. No sé, man, no es lo mismo, no tiene las mismas mecánicas, no sé, es otra cosa. Lo veo y parece más un MMO que un open world, pero no importa, whatever. Puede ser parte de la discusión de por qué para mí eso no es eso y para vos sí. Pero bueno, open worlds por todos lados, algunos muy buenos, otros medio mediocres, otros ni fu ni fa. ¿Qué es lo que vemos en general en los open worlds que nos atrae a nosotros? ¿Qué decís vos? La verdad que nunca, o sea, en un principio cuando empezaron a aparecer los open world, recuerdo que no los entendía. Era como que no le encontraba la diversión realmente. Tírame un contexto de cuál generación de open world estamos hablando. ¿Era GTA 3 o antes? El primer open world que jugué, de hecho, fue el GTA 3. Ok. Y justamente es un juego que habré jugado, no sé, unas 6 horas, 7. Uh-huh. Y realmente me aburrió. O sea, no le encontraba la gracia. No, es como que no encontraba. No terminaba de entender cómo había que encararlos. Muy probablemente eso era un problema justamente por ser el primero que jugaba yo. Entonces no tenía ese hábito creado de encararlo de cierta o determinada forma. Quizás también el juego no se expresaba de la mejor forma para hacer que el interés del jugador se encauzara por determinado lugar. Pero bueno, la cuestión fue que lo terminé dejando porque no me llamó la atención. Y después, la verdad que no recuerdo cuál fue después el siguiente open world que jugué, pero fue como que a medida que fui conociendo el género y a medida que fui conociendo cómo estaban armados y cuáles eran sus componentes y cuál era, digamos, entre comillas, la idea de ese tipo de juegos, ya me acabo de acordar, uno de los también primeros que jugué fue el Vice City, que el Vice City me encantó. Okay. Creo que básicamente porque era una copia de Scarface y además porque Michael Miami Jackson. Los 80 y aguante todo. Y porque Michael Jackson. Sí. Pero bueno, me parece que estaba mucho más, era mucho más comprimido, era mucho más ajustado todo, era como que la historia estaba mejor, sabían llevarte mejor a través de todo el juego. Era como que estaba más granulado en cuanto a cómo te entregaban los sistemas, cómo te explicaban las cosas. Era como ya algo un poco más pensado y un poco más armado de forma redondita, cosa de que vos no te pierdas en la enormidad de un mapa. En este, no me acuerdo si en el GTA lo hicieron, en el GTA 3 lo hicieron o no, pero recuerdo sí que en el Vice City estaba gateada la ciudad por sectores, donde vos primero te movías en un ámbito muy reducido, después la historia te liberaba un poco más de mapa y así progresivamente hasta tener todo el mapa descubierto de una. Sí, eso es algo que me parece que ayuda muchísimo a no sobre, digamos, sobreexponer al jugador a un mundo tan enorme así de entrada. Es tipo, bueno, toma, acá tenés todo, arreglátelas como puedas. Sí, eso en los viejos GTA ya lo hacían, digamos. El primero tenía 3 ciudades, básicamente, y pasabas de una a la siguiente y cada una era más grande. Quizás, o sea, no estaban conectadas, no es que podías volver tan fácil, era elegir un nivel, pero cada una era más grande, literalmente, y tenía más cosas. Entonces sí, si ibas a la última de una, era abrumador. Y en cada una por ahí tenían fuerzas más potentes de ¿cómo es? De la policía, y eso tenía como más recursos. Entonces claro, era lo último, ya te venía el ejército, se podría todo y era cualquiera. Pero bueno, nada. Sí, digamos, yo... Mi experiencia con los open world por ahí empezó primero con el GTA 1 y 2, que hoy en día casi que se podría decir que ya no son open world por los nuevos estándares, digamos. Claro. Es un top-down shooter con autitos. Pero en ese momento era un concepto bastante loco el decir... puedo ir y hablar por teléfono con alguien que me dice andá y pon una bomba acá, o puedo ir y romper todo, ¿me entendés? Eso es porque la historia era ir, agarrar un teléfono y hacer lo que te decía el teléfono. Era Hotline Miami, pero 20 años antes, ¿me entendés? Y, y nada, realmente era interesante y entretenido. Era un escape más casual que lo que era por ahí jugar al Command & Conquer o algo así que requiriera una especie de conocimiento integral de las reglas del juego y un mínimo interés por la historia quizás, o no, pero bueno, digo, progresar en algo que ya está diseñado o dar vueltas en un mundo armado y joder por todos lados. Era una diferencia importante. Creo que hoy en día lo que está pasando mucho en todos los géneros es esta mezcla que hay nueva en la que casi todo tiene algo de RPG, pero además lo que pasa es que todo tiene algo de otro género, fuera de RPG o no. Entonces pasa esto que hablábamos recién de si el Xenoblade es o no un open world. Quizás tiene elementos, pero no es, quizás sí. Después, qué sé yo. O sea, si lo comparamos con obviamente GTA o Red Dead Redemption, no es eso. Pero tiene un mundo abierto. Está siempre la discusión de sandbox contra open world. De si el Bully, por ejemplo, no es un open world gigante, pero es. La mecánica es la misma que GTA, así que no tenés por qué no llamarlo igual, digamos. Claro. Esas cosas. Yo creo que hoy en día. O sea, el Witcher ha sido. El Witcher 3 ha sido un gran exponente de lo que puede ser hoy un open world, creo. Pero dentro del género de RPG. Me parece que lo más clásico y quizás mejor exponente hasta ahora es el GTA V. En el sentido de que. Quizás. Realmente puedes hacer lo que quieras. Y va a haber muchas cosas que siguen spawneando y apareciendo para que vos puedas seguir jodiendo todo lo que quieras. Porque en Witcher, si matás un montón de gente en un lugar, capaz no aparece de nuevo. Depende de la situación igual. Pero sí. Hay algunas cosas así. Que en un open world me parece que está aceptado que tiene que pasar eso. Tiene que volver a popularse el mundo cuando destruís todo para que puedas volver a destruir todo de nuevo, ¿me entendés? Claro, sí. Y quizás hasta cierto punto el Just Cause es el mayor exponente de esto. Porque es como. ¡Yay! ¡Fuck everything! Explotas toda la mierda. Lo que a mí más me gusta de los open world en general es, controversialmente, cuando tienen una buena historia y el mundo encaja con la historia. Me acuerdo cuando jugué al Mafia 1, que el Mafia 1 era un juego ambientado en un open world con una historia lineal. Vos podías jugar un modo free roam, que era aparte. Pero la gracia del Mafia 1 y del 2 es vos tenés una historia 100% lineal, pero en vez de decir tipo andá del punto A al punto B y que haya una línea recta, vos para ir del punto A al punto B podías tomarte un taxi, podías ir y subirte al tranvía y caminar, podías ir en auto y dar una vuelta, podías hacer lo que quieras, ¿me entendés? Y en el camino por ahí te encontrabas con una situación en la que, no sé, alguien se roba un auto, decidías bajarte, cagarlo a trompadas, podías hacer lo que quieras. Y eso me parece que suma mucho a mí, al mundo, ¿no? Esto de tener un mundo en el cual se ubica el juego hace que la historia del personaje tenga un contexto. Y quizás no es para todo, quizás si jugáramos un Max Payne Open World sería estúpido. Pero hay juegos donde realmente eso aplica muy bien y me parece que garpa mucho. No sé, o sea. Sí, estoy bastante de acuerdo con eso. Creo que lo principal que tiene que pasar es que tienen que estar en armonía ambas cosas. O sea, la historia tiene que estar en armonía con el resto del mundo y tienen que retroalimentarse una a la otra. O sea, ambas tienen que estar en servicio de la otra. O sea, la historia, por un lado, está bien, tiene que ser interesante, tiene que atraparte y todo eso, todo lo que tiene que hacer una historia. Y además tiene que tener lógica con las cosas que pasan en ese mundo, que muchas veces están en contra desde el punto de vista de las mecánicas. Porque después tenés, por ejemplo, cosas emergentes o eventos aleatorios, como por ejemplo tiene el Red Dead. Sí. Cosas que por ahí mucho que ver con la historia no terminan teniendo, que ayudan a la riqueza del mundo, pero que generan por ahí cortocircuitos en cuanto a lo narrativo. Eso me parece que, por ejemplo, el Witcher 3 lo tiene, pero no al nivel, digamos, de que por ahí. A mí te digo, porque me pasó más de una vez en el Red Dead Redemption de ir con el caballo así, tacatán, tacatán, tacatán, y cruzarme en un camino, cruzarme con 7, 8 eventos de esos, y es tipo, 3 eran iguales, uno igual al otro. Y es como, sí, bueno, ya era de otra entendí época, que hay eventos random. Fue el precedente de eso. Claro, bueno, por eso te estoy diciendo, salvando las distancias, me parece que está bien que estén, está bueno que existan, porque le dan esa variedad, le dan eso que hablábamos en el spoilercast, eso de que el mundo se siente vivo, porque tenés gente que va dando vueltas, te cruzás con gente que va por los caminos, y ese tipo de cosas, le dan vida al juego. Pero también hay que tener un cierto balance en que vos tenés una historia, la cual estás persiguiendo o no, puede ser. Uh-huh. Pero, y digamos, eso tiene que jugar también con todos los eventos que se van disparando alrededor del mundo para justamente dar esa variedad, esa versatilidad, etc. Sí. Yo creo que no soy muy fanático de lo que encara para el lado del sandbox, de esto que hacía el primer GTA y que hace hasta cierto punto el Just Cause, de hacer lo que quieras, porque como que pierde el foco, me parece a mí. Sí. Me parece que mantener lo que se llama, lo hemos dicho otras veces, el suspension of disbelief, el hecho de dejarte llevar y creer lo que estás viendo, jugando, leyendo, lo que sea, requiere una cierta, ni siquiera te digo narrativa, pero una estructura, ¿no? De con una premisa, más bien, que te sostenga todo. Por ejemplo, lo que decía hoy de Mad Max, no tiene una narrativa compleja. Es tipo, yo quería ir para allá y me cagaron, así que ahora voy a cagar a trompadas a todos. Es tipo, ¿es suficiente para qué? Para que haya otras personas a las cuales cagar a patadas. Herramientas para construir un auto nuevo porque te lo sacaron. Claro. Y un sistema en el cual gente te pide favores para que después ayudarte a vos, para que vos puedas seguir cagando patadas a la gente. Listo, se justifica todo, ¿me entendés? Es buenísimo. Entonces realmente no es que necesitas una cosa resarpada, pero un mínimo nivel de coherencia hay que tener. Ellas cosas en realidad te lo justifican con está este dictador, bla bla bla, pero es bastante barato y obvio, es una excusa. Sí, y el estar hasta cierto punto, ¿no? Obviamente es todo ficticio, pero digo, hasta cierto punto basado en algo pseudo contemporáneo, como que te cuesta más el dejarlo pasar. Mad Max es un mundo tan extremo que te recrees que el chabón solo quería que no lo rompan las bolas, le rompieron las bolas y ya, sí, bueno, te voy a matar, tipo. me parece como que eso sirve para, o sea, alejarse de lo que es real sirve para justificar eso. Y si no, lo que tiene que hacer es ir para el otro extremo, flashear GTA V a pleno. Que bueno, es una sátira, ¿no? Pero tiene una cantidad de contenido ridículo, una cantidad de producción ridícula, que mantiene todo el tiempo la ficción y el mundo atados de una forma que es difícil de hacer. Witcher también lo logró, sí, pero siendo un mundo también fantástico, como que no es parámetro comparado con juegos reales, es realistas, digo, o enfocados en un mundo como el nuestro. Claro. Pero bueno, nada, entonces para mí que la narrativa o premisa se ate al mundo bien es esencial, y si eso está, después es una cuestión de que las actividades que hay para realizar en el mundo sean divertidas. Para mí eso, sí. Bueno, es primordial, no es secundario. Pero digo, si ya tenés eso bien, ya vas en buen camino. Después tenés que hacer un juego divertido, porque obvio. Sí, no, más vale. Pero bueno. Yo tengo, estoy de acuerdo con el tema de las actividades. Sí tengo un tema que me parece que las actividades no tienen que distraer, o sea, no tienen que tener más predominancia que la misión principal o que la actividad principal o que la main quest, entre comillas. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se le criticó mucho al Watch Dogs y que en realidad se le critica en líneas generales, creo que a la mayoría de los juegos de Ubisoft desde hace un tiempo esta parte, es que tienen tanta cantidad de actividades secundarias y cosas alternativas para hacer que te terminan desgastando y te terminan sacando las ganas de seguir jugando el juego para ver la historia que termina pasando. O sea, tenés tantas distracciones que finalmente lo que pasa es que te terminan distrayendo y sacándote el foco de lo que se debería ser la actividad principal, que es la misión del juego, la historia y terminar la historia. Entonces, eso también creo que hay que, como todas las cosas, hay que tenerlo en un balance. Y me parece que lo principal que tiene que pasar es que esas actividades no pueden estar todas habilitadas de una. Tenés que ir entregándoselas al jugador a través de un lapso de tiempo X. Sí, en algunos juegos inclusive por ahí, no se me ocurre un ejemplo específico, pero lo que hacen es hacerte decidir si querés ir para un lado o el otro y te dan algunas u otras actividades para no darte todas. No sé, si preferís ser pacifista, ponele misiones de salvar gente. Si preferís ser un chabón que destruye todo, misiones de matar enemigos. Por decir algo, pelotudo. Sí. Pero, por ejemplo, de nuevo, hablando del Mad Max. Algo que hace bien el Mad Max es mantenerte interesado en las cosas secundarias. O sea, digamos, la premisa es suficientemente vaga como para que todo lo que haces sea en favor a cagar a trompadas a todos. Y básicamente lo que hacen para mantenerte ese interés es: yo necesito que este chabón me ayude para mejorar mi auto. El chabón no confía en mí porque es un mundo postapocalíptico loco. Y me dice: si vos querés que confíe en vos, necesito que me ayudes a limpiar mi territorio. Entonces vas y empezás a matar a todos los enemigos que hay en el territorio para que el chabón confíe en vos, ¿me entendés? Y es la gran... uy, qué paja, tengo que tildar todos estos tics antes de seguir. Pero narrativamente tiene sentido y es divertido como lo diseñaron. Esas son las dos premisas que mantienen el juego interesante. Y llega un punto en el que ya hiciste todo lo que tenías que hacer y lo seguís haciendo porque sentís como que está bueno, es divertido para vos como jugador y como que tiene sentido para el personaje. Y a la vez te sentís como que si seguís ayudando al chabón te va a habilitar otras cosas, viste, te da esas rewards. Es un sistema de intercambio equivalente, digamos, de que hacer cosas secundarias te va a ayudar a que las cosas primarias sean mejores, como lo que vos decías del Metal Gear, de si yo le corto el supply a los enemigos, claro, después los enemigos no están tan bien equipados y los puedo dormir más fácil, boludeces, sí. Sí, tenés, digamos, más facilidades a la hora de realizar las misiones principales. Algo que también me gusta mucho cuando lo hacen, y esto al principio, de vuelta, volviendo por ahí a mis inicios, no le daba mucha bola, pero que a medida que fui jugando más open worlds y demás, entendí y no solamente entendí, sino que además lo aprecio mucho, es el hecho de recompensar la exploración. Y en esto el Witcher 3 es un ejemplo predominante y me parece que es el ejemplo a seguir, porque es un juego que recompensa muchísimo lo que es la exploración. Vos literalmente te podés decir, bueno, ok, hoy voy a ir cabalgando para allá y hasta que no me tope con el final del mundo no voy a dejar de cabalgar. Y es tipo, vos vas cabalgando y de repente pasás por la puerta de una cueva o te encontrás con un pueblo abandonado y es tipo, a ver qué hay acá, qué onda. Y te pones a revisar y eso por ahí hace o que te dispare una quest o que encontrés un cofre que tiene de repente adentro cosas relojes locas y resarpadas, o que te cruces con un NPC que te dice, ah, salvame, qué sé yo, lo salvás y te dice, bueno, venime a visitar en tal pueblo después, y cuando realmente vas y lo visitas y el chabón te dice, ah, sí, vos me salvaste porque bla, bla, bla, toma, acá te doy X. O te da una quest, o te dice, mira, tal me dijo que tenía un contrato para vos. Entonces es como que la gratificación que te da el hecho de poder mandarte a cualquier lado del mundo ese y realmente poder, entre comillas, crear tu historia, si querés. Porque que el mundo sea interesante y relevante, digamos. Claro, porque eso después te lleva a vos a cuando estás hablando con alguien, no sabés, boludo, me fui cabalgando a tal lugar y qué sé yo. Y eso es un poco también el poder armar tu historia, que es algo que creo que es único como característica de los open world, el hecho de que vos puedas hacer tus cosas y después contárselo a alguien y que te diga, no, a mí no me pasó eso, porque yo fui para otro lado, qué sé yo. Hoy en día sí, por ahí con los ejemplos tipo Heavy Rain y esas cosas también se da, pero es más por el lado de la historia que te toca vivir a vos, no por el hecho de que vos vayas para un lugar y te pasen cosas. Ojo, yo creo que no es único en el sentido de que RPGs que son súper lineales lo hacen también, tipo, porque yo decido una cosa o la otra, o tipo, porque estaba equipado de una forma, o mi personaje era de un tipo, una pelea me fue muy distinta que el otro. Es, creo que se dan esas situaciones en muchos tipos de juegos. Creo que lo hemos pasado con, sin cambiar demasiado el tema, con viejos Metal Gears, que tenés mil formas de ganarle a cada boss y es el juego más lineal que existe, el 1 o el 2, ¿me entendés? O sea, entiendo lo que decís de yo me crucé con este chabón, yo no, eso es interesante, y eso pasa en los juegos no lineales en general, porque en los lineales te cruzas con todos, eso sí. Pero no me parece que sea único a los open worlds. Capaz juegos que tienen un mínimo nivel de free roaming dentro de un área limitada, que ahí nos metemos en tecnicismos, también pasa. O por ahí en el Shadowrun Returns, que es un juego muy lineal, pero que es un RPG, como decía, tenés algunas cosas así de que si sabés chamullar a alguien te abre una puerta, si no la hackeas, si no haces esto, si no haces lo otro, ¿me entendés? Hay cosas. Sí me parece que está bueno lo que hizo el Witcher con las quests de decir, me cruzo con un lugar donde hay una quest y si me meto en el quilombo y lo resuelvo, después puedo ir al quest giver que no, con el que no hablé, y resolver la situación para bien o para mal. Como el chabón por ahí quería que lo resolucione de otra forma y la cagué, pero digamos, está bueno que el evento exista en el mundo y que no tengan que spawnear cuando el chabón me lo dice, porque hay veces que es medio choto eso. No siempre, hay veces que está muy bien tratado en los juegos, pero hay veces que es tipo, che, se está incendiando la ciudad de bla, y si no te lo dijo, no se está incendiando la ciudad de bla, y es medio estúpido. ¿Me entendés? Cuando es tipo, che, desapareció mi hermano, es tipo, bueno, está bien, puede ser que en un momento esté ahí y en otro no, y no es tan, no te rompe la ilusión, ¿no? Sí. Pero esas cosas me parecieron muy buenas, el hecho de poder completar de forma no lineal quests lineales. Y sí, después otro... una cosa que quiero decir es que también depende de la narrativa del juego mucho, porque como decía antes, el Mafia, siendo tan lineal en un open world, no tenía eso que decís vos, tenía muy pocos eventos en la ciudad. Y lo único que realmente era interesante de la ciudad era que es una ciudad entera, ¿me entendés? Era un modelo, creo que estaba basado en Chicago posta, no sé si oficialmente era Chicago, pero como que tenía muchas cosas de verdad de la ciudad. Y digamos, lo que lo hacía interesante era eso que te decía, de que era un juego en el cual, ponele, tenés una misión en la que tenés que perseguir a alguien y no sabes para dónde va a ir, porque puede ir para todos lados. Eso es interesante. Pero fuera de la main quest no hacías nada en ese juego. Entonces digo, depende 100% de cómo lo encarás. Si es un juego en el que justamente la exploración es importante, está perfecto que te dé rewards interesantes. Si es un juego donde la historia va siempre por el mismo lugar y lo que cambia es cómo lo encarás, está perfecto que no haya que explorar y que simplemente sea el mundo que es. Pero lo que hicieron viendo desde el Mafia es hacerlo de un tamaño manejable. Porque si lo haces de un tamaño gigante y no incentivas la exploración, te vas a perder la mitad del mapa, o vas a ir a verlo y vas a ver que no hay una mierda y vas a decir, esto es al pedo. Entonces, regular el tamaño del open world siempre es un tema importante. Sí, digamos que eso lo podés solventar, entre comillas, en parte, si vos tenés una buena navegabilidad a través del open world, ya sea con un sistema de fast travel y todo ese tipo de cosas. Claro. O sea, si vos tenés un mundo grande, pero tenés métodos alternativos donde vos puedas transportarte en cantidades considerables de tiempo, pero cantidades lógicas también de tiempo, de un punto a otro, y puedas, navegar toda esa ciudad en tiempos normales y que necesites por ahí ir de un lado al otro en tiempos cortos de tiempo, eso está bueno también, y es, creo que es necesario si vos te vas a expandir mucho en tamaño, sobre todo teniendo en cuenta los mapas que estamos viendo hoy en día, que son cada vez más grandes de los open world. Sí. Si no tenés un sistema de fast travel metido ahí en el medio, realmente es una paja ir de un lado al otro. Bueno, algo que hablábamos la otra vez sobre el Metal Gear, y eso es que a mí me gusta cuando está bien justificado dentro de la ficción el fast travel también. No me gusta que sea porque sí. Y en el Mad Max es medio porque sí, y por eso no lo uso, de hecho. Y nada, pero O sea, sí, es totalmente válido que el fast travel es una cosa requerida cuando tu mundo es grande por una cuestión de que vos querés una coherencia geográfica y no lo tenés lleno de cosas. Entonces sí, claro, ponle un fast travel, no seas boludo. Algo que me gustaba mucho también es, hablando de lo que hablabas antes de separar el mapa en partes y ir destrabándola de a poco, el Infamous. El Infamous era un juego ejemplar en tipo... cómo dividieron sectores, la estructura de la ciudad, y cómo cada vez que te estabas empezando a aburrir de la ciudad te abría otra parte y te daba un poder nuevo que te hacía ir más rápido que antes, y de golpe eras una luz que viajaba por toda la ciudad imparablemente y nada te podía detener y era lo mejor. Sí, cerca del final vos literalmente podías cruzar toda la ciudad en 5 minutos. Era re zarpado. Y la sensación de momentum estaba muy bien, sobre todo para un juego que dropea frames a lo loco. Pero la verdad que ese juego me gustó muchísimo. Me parece que en su momento era el mejor juego de superhéroes que había. Mucha gente era muy fanática del Spider-Man 2, la película, ¿no? El juego de la película. Sí. Pero yo lo había jugado un toque en PC, que puede ser que la versión de PC apeste, no lo sé. Pero me había parecido una mierda. Y después jugué el Infamous 1, y fue como, este es el mejor juego de superhéroes. Y después salió el Arkham Asylum y me cerró la boca, pero bueno. No por mucho, me parece a mí que es menospreciado el Infamous, pero hizo todo muy bien. Y ese juego, por ejemplo, tenía un montón de misiones muy repetitivas y todo, pero te mantenía entretenido porque como que ibas descubriendo estas cosas, estos audiologs que te iban contando la historia y todo eso. Que he hablado mal de los audiologs en el pasado porque la verdad que es una cosa que hoy se abusa mucho, pero creo que el juego lo manejó muy bien. Creo que estaba en lugares interesantes, escondidas las cosas, y la mecánica del traversal era suficientemente divertido como para que buscar esas cosas sea entretenido y no tedioso, digamos. Sí, algo que también, y que creo que es realmente muy difícil de hacer, y eso también destaca si el juego es, o sea, si el open world está bien hecho y tiene correlación con la narrativa, lo que decías vos recién del tema de ir destrabando las secciones acorde a cómo te desarrollan también la narrativa. O sea, el tema del pacing me parece que en un open world, si bien es bastante relajado y bastante laxo porque depende mucho de qué quiera hacer el jugador en determinado momento, creo que el hecho de a vos irte desbloqueando el contenido o las áreas, en el caso puntual del Infamous, cuando llega a ese punto límite de decir, che, esto al final está empezando a hacer todo lo mismo, y de repente te dicen, bueno, ahora tenés toda un área nueva para explorar. Por supuesto que depende también de cada uno y de cuánto considere uno explorar y, entre comillas, sea aburrido en determinado tiempo. Pero eso me parece que también influye mucho en... O sea, el pacing influye mucho sobre eso, a pesar de que no es, digamos, algo que puedas controlar muy, muy de cerca a nivel desarrollo en un open world. Sí. Una cosa sobre el pacing que me pasó, que estaba hablando ayer con Sandy Vilar, un amigo, es que a él le pasó lo mismo que a mí, de que las quests se le hicieron muy difíciles apenas después de caer Moren, porque se ve que estaba con una cantidad de gameplay parecida a la mía, digamos. Y lo que estábamos hablando era que justamente... el juego lo regula, como comenté antes, haciendo que las quests de la misión principal te den mucha más experiencia que las otras. Entonces vos podés jugar solo la quest principal y vas a ganar el juego. Pero me parece que la historia en un momento acelera zarpado, y si vos no habías hecho un montón de side quests antes, como que te empieza a ser difícil porque no vas a parar de jugar la historia que está acelerando para ir a hacer side quest y volver. ¿Me entendés? Sí, o sea, es como que la historia en ese momento recibe una sensación de urgencia mucho mayor, y el hecho de que básicamente estás tropezándote con todos los eventos uno atrás del otro continuamente hace que la historia te absorba y no te permita digamos, dispersarte o mandarte para hacer otras cosas. Creo que es el problema más común con los open worlds, y es quizás el más difícil de lidiar. No se encontró una solución absoluta a eso todavía. a nivel narrativo, a nivel mecánicas, cómo hacer para que el pacing de la historia, tipo, cuando empiezas a leer la historia, si uno se deja llevar por ella, automáticamente deja de jugar la sidequest, porque es el momento de ganar, ¿me entendés? A mí me pasa en casi todos los juegos que sean lineales o no, pero cuando hay algo secundario, cuando llega el momento de la historia donde es tipo la recta final, le meto pilas, porque si me está gustando, me pongo re manija y quiero ganarlo, ¿me entendés? Sí, sí, sí, tal cual. Y nada, realmente es como algo que a los open worlds les pesa un poco, me parece. Pero bueno, qué sé yo, en el Red Dead Redemption me parece que quizás es el mejor hecho en ese sentido. Creo que tienen la mejor excusa para seguir jugando después de todos los juegos, que siempre es la típica de vuelvo al save atrás o estás después, pero la gente no reconoce que cambió el estado de las cosas, lo que sea. Pero el Red Dead Redemption te cierra la historia en una misión en la que no esperabas que cierre la historia, y después te deja un prólogo en el que puedes seguir jugando todo lo que quieras. Epílogo. Un epílogo, perdón. Que puedes seguir jugando todo lo que quieras. En el cual hay una side quest que cierra más la historia todavía. Y es como, es brillante. Es la forma de manejar eso, ¿me entendés? Porque la historia no es que me dijo, che, acá se acaba, La historia de golpe me lo terminó y fue como, holy shit. O sea, y fue increíble. Y además tenía algo que dije que el Witcher me pareció que le faltó un cachito, que es el ajuste, ¿no? Este momento de, ya terminó la historia, ¿cómo se resuelve esto? Porque vos tenés toda esa parte en la que estás con tu hijo y tu esposa en el bosque, que te muestra el rancho, ¿qué? Es el rancho ahí, con lo sí, que sí, bueno, sí, cerca del bosque donde cazas el oso y todo. Pero digo, toda esa parte es como re mundana, pero es buenísima para entender cómo es la vida del chabón con su familia y cómo cambia la relación, porque está medio como que tensa la cosa durante el juego. Y después pasa ese punto nuevo de inflexión en el que tipo se disparan nuevos eventos, ¿no? Y te lo deja ahí, pero es como que lo manejaron magistralmente. Y a mí me pareció, por ejemplo, que en el Witcher lo que pasó es que parte de lo que yo sabía que iba a ser el final, por las decisiones que tomé, no había leído nada. Digo, hablar con alguien dijo, che, cuando termine esto vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y eso, en vez de mostrármelo en gameplay o en una cinemática, me lo contaron así al pasar en un diálogo. Y eso me hinchó un poco las bolas, porque es como que estaba esperando ver cómo se hacía eso. Lo comento así porque no lo comenté en el spoiler cast y me olvidé de decirlo. Y es relevante. Después de última te digo a vos de qué estoy hablando. Pero supongo que se entiende. Sí, yo sé de qué estás hablando. Bien. Cuestión que, nada. Entonces, recapitulemos un poco. Un buen open world tiene que tener una historia o setting o premisa que vaya con el mundo. ¿Sí? Uh-huh. Actividades relevantes al personaje. ¿No? Pero que no le roben preponderancia a la historia. Sí, tal cual. O falta de actividades. O sea, si la historia domina todo, que no haya actividades directamente. Claro. Pero que lo hagan, digamos, bien. Que la relación actividades-historia esté bien establecida, digamos. Sí. Me parece a mí que planear bien cómo manejar el epílogo es una parte intrínseca también. Porque me hincha un poco ya los juegos de el save justo antes de que se termine todo. ¿Me entendés? Como, uy, volvimos tu save antes de la pelea final. Hacé lo que quieras. Es tipo, podría haber hecho lo que quería antes de la pelea final. No, me estás dando un epílogo. Me estás dando un backtracking que podría haber guardado otro slot y hacerlo. No me cambia nada, literalmente. Sí. ¿Y cómo es? Y nada, y diría que el tamaño del mundo tiene que ser acorde al scope del juego. Si tu personaje Totalmente. Tiene una cantidad de acciones o posibilidades relativamente limitada, o si no hay tantos tipos de quests, el mapa tendría que ser chico, porque si vos me haces un mapa gigante con tres tipos de quests todo el tiempo, así salió el Assassin's Creed 1 y tuvo sus fans por todo lo nuevo que hizo en ese momento, pero todo el mundo se quejaba que tenía tres misiones en, en 9 mapas distintos gigantes tenía 3 misiones en cada uno. Sí. Y era como, bueno, te vas a cagar. Entonces, nada. Es una cuestión, me parece, de coherencia, contenido, mundo. Lo más. Sí. Sí. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar vos? No, no, creo que como conclusión podemos dejarlo ahí. Uh-huh. Por supuesto que esto queda claro que es nuestra percepción de lo que tiene que ser un open world y de lo que nos parece a nosotros. Sí. Además también está claro de que todos los demás hoy están en mal. Día... Claro, que hoy en día, si bien tenemos muchos exponentes, la idea o el prospecto es que de acá en adelante existan cada vez más, aparentemente. Uh-huh. Y seguramente con la práctica se hace el maestro, como dice el dicho. Y esto seguramente acarree que se reinvestigue y se replanteen un montón de conceptos y un montón de hoy cosas que están, entre comillas, sentadas en piedra con respecto al diseño de los open world, y se itere sobre el diseño y seguramente lleguen a cosas un poco más armadas, se terminen puliendo otros aspectos y demás. Uh-huh. Y eso lo que va a generar eventualmente es que tengamos mejores exponentes a futuro. A mí me parece que una aclaración que quiero hacer es... se me ocurrió el ejemplo así de golpe y dije, ah, habría que mencionarlo. El Tomb Raider de 2013, sí. No es un open world un choto. Es un juego con free roam en un mapa lineal. Si vos matás a todos los chabones y volvés, no hay chabones. Y no... tiene un... Salvo por historia. Está bien, salvo por historia. Pero tiene una progresión 100% lineal. Sí. Siempre vos podés... O sea, porque después cuando volvés abriste todos los lugares a donde podés ir. Pero cuando vas la primera vez solo tenés un camino. Entonces eso no es open world. Es un Metroidvania, digamos. Uh-huh. Y que está perfecto. Pero lo marketinearon de una forma tan chota ese juego que quería aclarar a qué me refiero con free roam, ¿no? Y con... que con Open World. Perfecto. Y nada, y algo que aparte me pareció muy copado de esta nueva tendencia es, para mí, más allá de lo que se está hablando de la historia o no, que ya lo hablaremos en su momento y todo, para mí el Metal Gear es un juego que en Open World tiene mucho que ofrecer, porque siendo un juego lineal siempre tuvo una estúpida cantidad de cosas para hacer. Y decís, le das rienda suelta a ese gameplay que es tan emergente, tan copado, y las posibilidades son muy interesantes. O sea, realmente, uh-huh, si lo ves, la mayoría de los open world que tenemos hoy en día, si los hicieras en un pasillo, el gameplay sería el mismo, aunque poder no lo recorrerías de la misma forma, ¿entendés? Y es como, vos ves el Metal Gear y decís, ah, si vengo de este lado o de este lado de la misión es totalmente distinta, es ridículo. Y me parece que en unos meses, cuando ya lo haya ganado todo el mundo y todo, me parece que va a sentar un precedente nuevo para un nuevo tipo de open world hasta cierto punto. No digo que sea el nuevo estándar, digo que va a aportar nuevas cosas que no se estaba dando mucho. La mayoría estaba haciendo trepa a la torre para mirar alrededor y, no sé, subite a la zipline y tirate y vas al otro lugar y cosas así. Y acá es como que le está agregando toda esta movida de crear tus fuerzas, crear tu base, planear tu ataque, que viene quizás de cosas más como... el juego este de RPG que no me sale ahora, que el otro día mencioné. No, me el Alpha Protocol. Y esas cosas. O el Hitman también, inclusive. Y bueno, y mira, el nuevo Hitman va a ser un free roam gigante en un mundo totalmente populado cada nivel. Y va a tener su mini open worldismo en cada nivel. Y me parece que va a agarpar a pleno. Pero bueno, nada. Hay cosas que ofrecer en el género, hay cosas establecidas, cosas que están cambiando un poco y vamos a ver para dónde va, pero creo que en general estamos teniendo mejores exponentes ahora que antes, y, excepto quizás Assassin's Creed, y bueno, está piola, me gusta para dónde va la cosa. Bien, Vamos a cerrar el programa con el Special Move y eso. Y en el Special Move vamos a recomendar unas cosillas más. Maxi, contame de este video de YouTube de Metal Gear. Sí, básicamente no tenía nada para recomendar, lo cual me di cuenta cuando agarré y copié este video a mitad del programa y dije, bueno, ya está, tengo algo para recomendar. Básicamente es el video que les mencioné al principio en el uploading sobre cómo boludear a la IA del Metal Gear Solid 5 con señuelos y cardboard boxes. Y es lo más del mundo porque los soldados se vuelven locos y no entienden lo que está pasando y es genial. Perfecto. Así que véanlo. Y disfruten de la vida. Para la gente que no lo está jugando o lo que sea, ¿qué nivel de spoilerismo tiene? Spoilea gameplay, digamos. Claro, spoilea un poco de gameplay, spoilea los tipos de señuelos que tiene, las cardboard boxes y sus distintas habilidades. Pero en cuanto a historia y esas cosas, no se mete con nada de eso, así que. Perfecto. Bueno. De ese lado están bastante a salvo. Bueno, yo tengo otras dos recomendaciones similares a las de la vez pasada, que son otros dos podcasts de la página Polygon. Como hemos discutido, Polygon es una página que tiene buenas notas y notas medio de mierda. Resulta que los podcasts se están poniendo las mejores cosas, aparentemente, y eso me parece copado. Tenemos una cosa que se llama Polygon Minimap, donde todos los días, creo que es de lunes a sábados, sacan un resumen de lo que pasó ese día, de las noticias de juegos. A veces tienen alguna noticia de, no sé, una serie de Netflix o algo así muy popular en el pop culture, pero de última acá lo puedes skipear si no te interesa, o dejarlo pasar y lo escuchás también. Pero está bueno porque lo reportan de una forma muy reportaje tradicional, refiriéndose a Polygon en tercera persona, como tal persona habló con Polygon y le dijo tal cosa, y sí. Te cuenta, digamos, bueno, no sé, Joe Madureira está haciendo su nuevo Kickstarter, recordemos que el tipo hizo esto, esto y esto, y te da un contexto, ¿me entendés? Y está bueno para comprender mejor las noticias. Es medio, bueno, obviamente está en inglés, hasta cierto punto es medio monótono porque se nota que está leyendo algo guionado, pero para informarse de juegos y estar al tanto es una buena forma de hacerlo y me gusta esto de que contextualicen todo. Por otro lado tenés uno que se llama Polygon Longform, que en contraste al otro que se llamaba Minimap, lo que hacen es agarrar una de las notas como es, que promueven ellas mismas, las features que tienen en la página, y directamente leerla hacia el público, para, no sé, para la gente que como yo le da paja leer o que no quiere entrar en el sitio. Y está bueno porque, primero, están muy bien redactadas, en general los tipos producen buen contenido, y segundo, las temáticas que eligen para mostrar en su sitio, así como importantes, son interesantes. Había una justamente que era sobre todo la historia de este nuevo estudio de Joe Madureira, que te cuenta desde que el chabón dejó de hacer cómics hasta ahora lo que hizo, y me pareció muy copado. Eran como 40 minutos del chabón hablando, no Joe Madureira, el autor, digamos, pero muy interesante, y te da un contexto real de por qué se formó la empresa, quiénes son, cuál es la filosofía que tienen y todo eso. Y hay otros que tengo ahí en la cola para escuchar, que me estuve bajando, que se ven interesantes. Hay uno que cuenta de cómo fue el proceso de revivir la franquicia de Grim Fandango de parte de Sony y de Double Fine y Disney, y cosas así. Entonces es como que es interesante. Así que ambos podcasts están disponibles si los buscan en su gestor favorito: Polygon Minimap y Polygon Longform. Después buscaré los sitios de cada uno de ellos, pero de última van a polygon.com y se fijan, buscan ahí los podcasts y van a estar. Así que me parecieron una buena forma de consumir así material sobre videojuegos, bien narrado y contado, y Espero que lo disfrute la gente acordemente. Si quieren seguirnos, Maxi, ¿cómo puede hacer la gente para seguirnos? Puede agarrar y, por ejemplo, entrar a iTunes y buscarnos como Spreadshot News en dicho programa y darle al botón suscribirse y, ¿por qué no?, quizás dejarnos una review y una rating con estrellitas, variando de 1 a 5, la cantidad que ustedes consideren apropiada. Pueden también, ¿por qué no?, suscribirse al feed de nuestro programa en spreadshotnews.com/podcast, sin el puntuar. El puntuar ya lo hemos descartado. Un saludo a Seba Saga, que me dijo: no me di cuenta que lo tenía en el .com puntuar y no me estaba actualizando los podcasts, a pesar de que lo avisamos hace ya un tiempo prudencial. Bien. También pueden pasar por iVoox en ivecortaox.com. Ahí también escriben Spreadshot News y les aparece el feed de nuestro podcast. En el caso de la videomagia, en spreadshotnews.com/spreadshotnewsTV. No, cualquier cosa dije. youtube.com/spreadshotnewsTV. Ahí va. El día martes vamos a tener la tercera parte de Wonderful 101 con Jeremías y Martín luchando para entender los controles del juego y recordarse a sí mismos que tienen un botón que les sirve para bloquear y no necesariamente tienen que estar corriendo por todos lados como energúmenos. Y el día jueves tenemos la parte número 3 del XCOM Enemy Unknown con más acción antialienígena. Bien, sigan esos videos porque vamos a seguir grabándolos y van a estar muy buenos. También está el Twitch, ¿no? Que algún día, sí, verdad, tal vez volvamos. Al día de hoy ya no sirve de nada. Sí, pero bueno, como dijimos, parece que hay servidores latinos, así que quizás algún día, tal vez, twitch.tv/spreadshotnews, no sabemos. Podría servir. ¿Y la regla de Guybrush, lo dijiste? No. No, en la regla de Guybrush pueden pasar por @GuybrushRule y ahí nosotros les recomendamos todos los juegos que estén por debajo de $20 en PC. Si quieren participar de la regla de Guybrush, nos mandan un mail o nos mandan un contacto a cualquiera de las vías de contacto antes mencionadas al principio del programa y nosotros les daremos el acceso correspondiente. Yes, así que ahí sí podemos ir cerrando el capítulo y seguir dando vueltas en nuestras open worlds correspondientes, juntando chatarra, juntando tanques, juntando chaboncitos, juntando globitos, juntando formas de destruir cosas y cagarnos a trompadas en distintos ambientes de holgorioso free roaming y open worldismo y gente con distintos grados de barbosidad y bronceabilidad y desertidez y combatancia, así que vamos a hacer todo eso y mucho más mismo también. Este verano en Spreadshot News me parece muy bien. Bien. Quiero jugar jueguitos, voy a ver si me voy a juntar con Maki o no para bueno, yo lo jugar